Los servicios contra las drogas. CERTEL, Servicio contra las Adicciones hacia las Drogas, es el servicio público que se ocupa de problemas de alcohol, drogas, tabaco, juegos de azar y otros comportamientos enfermizos de dependencia. El servicio es gratis y directo. Los extranjeros sin visa de permanencia pueden utilizarlo. No es necesaria la receta del médico de base para ser atendido. Hay que llevar un documento de identidad y el carnet de salud, y para los extranjeros sin permiso de permanencia se necesita el código STP, que quiere decir extranjero temporáneamente presente, que, si por caso el extranjero aún no lo tiene, lo emite directamente el CERT. El CERT garantiza el pleno respeto de la ley de privacidad, es decir, que tus datos de salud no serán divulgados ni enviados a otras instituciones. Ahí hay médicos, psicólogos, asistentes sociales, educadores que, contigo, tratarán de evaluar el problema y encontrar la cura idónea. Desde el primer momento se programan todos los encuentros siguientes para formular el diagnóstico e iniciar la curación. Para conocer direcciones y horarios de los CERT, consulta el portal de la AS www.asl.como.it. La asistencia garantizada a los extranjeros. Los extranjeros con visa de permanencia en Italia tienen que inscribirse al Servicio Sanitario Nacional o tener un seguro privado para utilizar los servicios de salud. Para inscribirse al Servicio Sanitario Nacional hay que ir a las ventanillas de selección, cancelación, scelta y revoca en italiano, de los distritos de la AS de Como, donde es posible escoger el médico o el pediatra de familia. Después de la inscripción se emitirá el carnet de salud, Carta Regionale dei Servizi. Para conocer direcciones y horarios de acceso a las ventanillas, consultar el portal AS www.asl.como.it. Si los extranjeros no residen de forma regular, pueden utilizar el servicio de curaciones urgentes o esenciales con el código STP, o sea, extranjero temporáneamente presente, que puede ser emitido por las emergencias de los hospitales o de otras estructuras que ofrecen servicios de salud. Asistencia sanitaria en el extranjero. Los extranjeros que regresan a su país de origen, de vacaciones o por motivos de salud pueden contraer enfermedades peligrosas. No hay que olvidar que el cuerpo se adapta a las condiciones de vida del lugar donde se vive y por eso se puede estar más expuesto que la familia del lugar de origen. Por ello, antes de partir, es útil pedir una cita con el médico de la Oficina de Profilaxis Internacional de la ASL e informarse para qué enfermedades se aconseja adoptar un sistema de prevención. Para conocer las direcciones y los horarios de las clínicas, consultar el portal ASL www.asl.como.it. El consultorio familiar es un servicio que ofrece atención personalizada con asesorías y servicios especiales sobre sexualidad, contracepción, embarazo, nacimiento, interrupción voluntaria de los embarazos, menopausia y prevención de tumores en el útero o en el seno. Además, ofrece apoyo psicológico y social para el malestar individual, las relaciones de pareja e intrafamiliares, adolescencia y edad juvenil. Para utilizar el consultorio no es necesaria la receta del médico de base, basta únicamente el carnet de salud. Para conocer direcciones y horarios del servicio, consultar el portal ASL www.asl.como.it. Las mujeres extranjeras embarazadas que no estén en regla con la visa de permanencia siempre pueden utilizar este servicio, que es gratuito, así como el del hospital, para asegurar que el bebé nazca sano. El certificado de embarazo garantiza un permesso di soggiorno, es decir, una visa de permanencia temporal durante todo el tiempo del embarazo y hasta los 6 meses después del parto. La hospitalización. El médico ordena la hospitalización cuando realmente es necesario. El hospital se preocupa para que cada paciente pase los días de hospitalización en las condiciones más cercanas y posibles a los ritmos habituales de la vida diaria, en ambiente limpio y confortable. Además, se garantiza una dieta diaria compatible con las condiciones clínicas de cada paciente y, en lo posible, respetuosa de las convicciones religiosas. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la hospitalización? El documento de identidad, el carnet de identidad o pasaporte, el carnet de salud, es decir, la tessera sanitaria o póliza asegurativa, la visa de residencia, es decir, el permiso de soggiorno, o códice STP para extranjeros presentes temporalmente y que no pertenezcan a la Unión Europea, y la receta del médico de familia o del especialista. Lo que hay que llevar cuando se hospitaliza una persona: los efectos personales estrictamente necesarios, como cepillo de dientes, pasta dental, jabón, desodorante, ropa íntima, albornoz, pantuflas, toalla, etc. Eventuales exámenes de laboratorio de sangre, diagnósticos y expedientes clínicos de anteriores hospitalizaciones. Si se toman medicinas, hay que llevarlas también. Lo que no se debe llevar son objetos preciosos o sumas importantes de dinero. Se recuerda que la dirección del hospital no responde por eventuales robos o faltantes de dinero y objetos personales sin custodia. Emergencias. Para los casos graves y urgentes, por ejemplo, un accidente, un malestar imprevisto, puedes ir a emergencias. El 118 es el número de teléfono al que se puede pedir una ambulancia para transportar a una persona que se encuentra mal. Emergencias y el 118 son servicios gratuitos que funcionan 24 horas sobre 24. Se puede acceder a emergencias directamente o con receta médica. Las personas son atendidas con un criterio de prioridad clínica. A cada paciente se le asigna un código blanco, verde, amarillo o rojo que corresponde a la gravedad de la situación. Siempre tienen prioridad los casos más graves, independientemente del orden de llegada. En general, los servicios no se pagan, excepto para las curas con código blanco, para las que se paga el ticket porque se reconocen como curas no urgentes. La invalidez civil. Pueden ser reconocidos como inválidos los ciudadanos que padecen una enfermedad física, psíquica o sensorial, ya sea congénita o adquirida. Los ciudadanos extranjeros que tienen una visa de permanencia autorizada, permiso o carta de soggiorno, residentes o domiciliados en la provincia de Como, pueden presentar demanda de invalidez civil, ceguera civil, hándicap o inhabilidad. La solicitud se tiene que presentar al IMSS exclusivamente por vía telemática. Para conocer bien la forma de presentación de la solicitud, se aconseja consultar el portal www.imss.it, sección Invalidad Civil. Los beneficios económicos y socioasistenciales se calculan en base al grado, a la tipología de invalidez reconocida, a la edad y al ingreso del solicitante. Las personas con visa de permanencia con duración no inferior al año obtienen beneficios no económicos, por ejemplo, no pagan el ticket, pueden obtener prótesis y auxilios, así como todas las facilidades previstas por la ley. Si una persona está mal, ¿dónde encuentra un médico? Si tienes la visa de permanencia, está a tu disposición 5 días de la semana el médico de medicina general o el pediatra de familia. En caso de necesidad, el médico de familia puede considerar la oportunidad de llegar a dar la consulta a tu casa. Cada médico cuenta con horarios para las consultas en las clínicas y un número de teléfono para las llamadas urgentes. Tu médico te atiende gratuitamente. Cuando es necesario recurrir a un especialista, tu médico lo escribe en la receta roja, llamada empeñativa. Con la receta y el carnet de salud, se puede fijar una cita con un especialista llamando al número verde 800-638-638, que está activo de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para las consultas con los especialistas se paga un ticket. En algunos casos, Los pacientes no pagan porque tienen exención por edad, por ingreso o enfermedad. En este caso es necesario tener el carné que emite la ventanilla llamada Ventanilla de Shelter Revoca ALASI. El servicio de asistencia continua o guardia médica garantiza la asistencia sanitaria con un médico para los casos no graves de noche y en los días feriados o en el día anterior a los feriados. Con el carné de salud puedes ir a las clínicas todas las noches, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana siguiente, mientras que en los días feriados o anterior a los feriados, a cualquier hora. También puedes llamar al teléfono 840-000-661 a un costo de la llamada de 0.075 centésimos más IVA. Emergencia solo puede ser utilizado para casos graves y urgentes, un accidente, malestar imprevisto, sobre todo en niños y ancianos. El 118 es el número para pedir una ambulancia para una persona que se encuentra mal. Emergencias y 118 son servicios gratuitos. Al que no esté grave o no tenga urgencia, se le asignará el código blanco y será atendido por último pagando además el ticket.